mañana por la ventana una blanca palomita. Llora que llora, canta que canta, canta muy desconsolada. Y en su cantar ella me decía que su pechito sangraba. Una mañana por la ventana una blanca palomita. Llora que llora, canta que canta, canta muy desconsolada. Y en su cantar ella me decía que su pechito sangraba. Palomita se fue, muy lejos de aquí. Se fue, me dejó. Cuando la volveré a ver. Palomita se fue, muy lejos de aquí. Se fue, me dejó. Cuando la volveré a ver. La triste historia de esta paloma parece mi propia vida, porque yo sufro sin el cariño de la que fue mi adorada. Y ahora les canto esta melodía que la paloma cantaba. La triste historia de esta paloma parece mi propia vida, porque yo sufro sin el cariño de la que fue mi adorada. Y ahora les canto esta melodía que la paloma cantaba. Palomita se fue, muy lejos de aquí. Se fue, me dejó. Cuando la volveré a ver. Palomita se fue, muy lejos de aquí. Se fue, me dejó. Cuando la volveré a ver.